Hoy hablaremos acerca de la esperanza del cristiano. El versículo de memoria se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde la Escritura dice: más bien, santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor, y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. No estoy tan de acuerdo con poner la esperanza después de la fe en el orden de estas lecciones. Es mejor seguir el orden bíblico, poner la esperanza después del amor, antes de la fe. Porque a través del amor yo tengo esperanza. A través de conocer a Cristo Jesús, a través de encontrarme con Él, a través de contemplar su rostro, empiezo a tener la esperanza, esperanza de que Él puede cambiar mi vida, esperanza de que Él puede darme una nueva vida aquí, esperanza, conociéndole y conociéndole, de que yo voy a tener una vida eterna cuando Cristo Jesús venga y empiezo a disfrutar de esa vida abundante acá. Y es anclándose en esa esperanza que la fe, la seguridad de vivir cada día de la mano de Dios, de que estoy al lado de Cristo, de que Él es mi Señor y yo debo avanzar hacia adelante en el camino de la vida cristiana, obedeciéndole, llamándole, es así como las cosas se van dando. Dios nos llama como pueblo a ser un pueblo de esperanza. Vivimos en un mundo terrible, en un mundo donde las señales de los tiempos del fin se están cumpliendo. La Escritura nos dice en San Lucas 21, 25 en adelante, hay una descripción del tiempo del fin y hay una descripción de lo que está pasando entre los seres humanos. Los corazones de los hombres están llenos de temor, expectando las cosas que han de venir. Nadie tiene seguro lo que viene mañana. No tenemos seguro los trabajos, no tenemos seguro si estaremos vivos. Hay tantas cosas, inseguridad, violencia que hay afuera. Todo esto es antes de que Cristo venga. Y sabes, si hay algún momento en la historia donde es importantísimo que el cristiano tenga esperanza, es en estos momentos que vivimos. Es en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Porque si un hijo de Dios le ama de todo corazón, él promete darnos esperanza. Dice el San Juan capítulo 5, versículo 24 del Evangelio. Les digo con toda seguridad, dice el Señor, que aquel que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. No vendrá a juicio, ha pasado de la muerte a la vida. No entrará en condenación, ha pasado de la muerte a la vida. La esperanza cristiana es de que creyendo en Cristo Jesús, Él perdona nuestros pecados, cambia nuestras vidas, y frente al juicio de Dios ya no tenemos por qué temer, porque como Cristo Jesús pone, ahora que creo en Él, su sangre sobre mí, como Cristo Jesús pone su vida perfecta sobre mi imperfección, con su justicia limpia y lava mi injusticia, entonces ahora ya no estoy sujeto a condenación, a ese juicio de condenación. Ahora estoy pasando de la muerte a la vida. Ahora cuando Dios me mira, ya no me mira a mí más. Mira lo que Cristo hizo por mí. Y al hacer eso, yo soy salvo. Soy salvo a través de la sangre de aquel que se entregó por mí. Soy salvo a través del amor de alguien que hizo lo necesario para que yo pueda ser salvo por gracia, por la gracia de Dios. Y cuando esto sucede, entonces se cumple lo que Dios quiere para mí, se cumple el objetivo de Dios para mí. Dice el Señor en San Juan capítulo 10, versículo 10, hablando acerca del diablo: el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Y hablando acerca de él y de lo que Dios hace en nuestras vidas y de la esperanza que él tiene para nosotros, poniendo esperanza en nuestros corazones a su vez, dice: yo he venido en cambio para que ellos puedan tener vida y para que ellos la tengan de una forma abundante, para que ellos tengan una vida abundante, una vida diferente, una vida nueva. Cuando Cristo Jesús nos salva, Él te salva para tener una mejor vida, una vida abundante. Esta debe ser una esperanza para el corazón del cristiano. Y esa esperanza es la que nos debe guiar en el camino de la fe. A veces nosotros pensamos que Cristo Jesús vino a nuestra vida para arruinar nuestra vida. Que Cristo Jesús vino a nuestra vida para pelearnos con todos los demás, para pelearnos con nuestra familia, para ser peores padres, peores madres. Eso no es. Dios no vino a tu vida para hacerte una peor persona. Dios vino a tu vida para darte una vida abundante. Si tú estás siendo una peor persona, es quizá porque estás enfocando mal las cosas. A lo mejor estás pretendiendo tener fe sin amor. A lo mejor estás pretendiendo tener fe sin esperanza. A lo mejor estás pretendiendo ser un hijo de Dios cuando todavía el Señor no te ha adoptado. Primero tiene que adoptarte. Y te adopta si tú humildemente reconoces que eres un ser humano pecador, que necesitas ser limpiado del carácter de tu mal carácter y ser lleno del carácter de Cristo Jesús, que necesitas a alguien que lave tus imperfecciones de carácter y las reconoces, y le pides a Dios poder para vivir una vida nueva. Cuando tú haces eso, entonces empiezas a tener amor en tu vida. Dios llena tu vida de amor, te da esperanza, y ahí empieza una fe verdadera, una fe cristiana, no simplemente una fe, porque todo el mundo tiene fe, sino fe cristiana, fe que salva para vida eterna, anclada en la esperanza cristiana. Entonces, Dios nos da vida. ¿Y por qué es tan importante el tema de la vida? Porque todos los seres humanos nos damos cuenta, más tarde o más temprano, de que enfrentamos la muerte. ¿Sí? Si Cristo Jesús no viene en esta vida, nosotros vamos a enfrentar la muerte. Pero como cristianos, que tenemos esperanza, ahora somos otra cosa. El apóstol San Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Pablo divide con este pasaje al mundo en dos partes, una los que tienen esperanza y otra los que no tienen. Los otros tienen esperanzas también. Pero esas esperanzas son esperanzas vanas, así como esas fes son fes que no son para salvación. La esperanza cristiana que te lleva a salvación es creer de que Cristo Jesús vino a este mundo para salvarte, ha cambiado tu vida, te ha dado una nueva vida, y ahora eres heredero de salvación y heredero de vida eterna. Si tú crees estas cosas, habiéndole entregado tu vida a Dios, habiéndole pedido perdón de tus pecados, ahora tienes esperanza, esperanza incluso de optimismo frente a la muerte, porque la muerte ya no es el punto final, la muerte ya no es una despedida para siempre, la muerte es un poquito de tiempo durmiendo hasta que Cristo venga y nos levante con Él y seamos arrebatados con Él al cielo en gloria y majestad. Es lo que todo este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, 13, si en este momento estás pasando por una crisis, has perdido a un ser querido, si no lo has leído ya, lee este pasaje, porque este pasaje llena de esperanza el corazón. Y el cristiano es una persona esencialmente llena de esperanza en este mundo que se está muriendo, en este mundo que está perdiendo cada vez más las cosas. ¿Sabes? El apóstol San Pablo, hablando acerca de la esperanza y por qué la esperanza es fundamental en la vida del cristiano, habla acerca de las realidades que vienen. Sí, el cristiano tiene esperanza porque esperamos un cambio, esperamos no que pase el día de mañana y el día siguiente y así un millón de años y así, no. Esperamos que un día haya una redención, esperamos que un día haya una salvación, esperamos que un día haya un futuro mejor. No, ni siquiera una vida eterna así como estamos viviendo, sino una vida nueva, renovada, transformada. Por eso dice bien el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, en aquella preciosa tesis sobre la importancia de la resurrección, que un día cuando Dios venga, si nosotros tenemos esa esperanza, Él va a cambiar nuestras vidas, Él va a cambiar nuestros cuerpos. Vamos a pasar de corrupción a incorrupción, de mortal a inmortal, de pecador a glorificado, porque hemos sido ya justificados en la sangre de Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos vivir esta vida con esa esperanza de que Dios muy pronto va a venir, de que Él va a poner fin a todo lo que existe, de que Él va a crear todo nuevo. Termino esta lección hablando acerca de un pasaje que es un pasaje importante en esta vida. ¿Sabes? Hay mucha gente, incluso cristianos, ¿sí? Incluso cristianos, que viven en esta vida, viven cada día mirando mucho las cosas del suelo. Cuando miramos nosotros las cosas del suelo, nos desesperamos, nos llenamos de un montón de sentimientos malos, porque lo que nos rodea es gris, es lleno de violencia, de dolor, de muerte. Pero es bueno mirar las cosas del cielo. Si tú eres un adventista del séptimo día, te invito a mirar las cosas que vienen más adelante, las cosas del cielo. Si eres un cristiano de cualquier otra religión, te invito también a mirar las cosas que vienen, las cosas que están un poquito más adelante. Cuando te sientes desanimado y quieres llenar tu vida de la esperanza cristiana, busca a Cristo Jesús. Y algo que te va a ayudar mucho buscándole es ver lo que va a pasar, tal como está narrado en Apocalipsis capítulo 21. Dice el apóstol: ahora vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y ya no hay más mar. Entonces yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una voz fuerte del cielo que dice: contemplen el tabernáculo de Dios, está ahora con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos estarán como su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y aquel que está sentado en el trono dijo: miren, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe estas cosas porque son fieles y verdaderas. Esa es la esperanza cristiana. Vale la pena amar a Dios. Vale la pena dedicarle mi vida entera al Señor. Porque Él no va a dejar que este mundo siga así para siempre. Vale la pena entregarle hoy mi corazón a Cristo Jesús. En primer lugar, porque yo no sé si mañana voy a estar vivo. Ni siquiera sé si voy a llegar esta noche. Pero sí sé de que si yo creo en Él, Él no va a dejar mi vida abandonada. Él va a llenar mi vida del amor de Dios hoy. Me va a dar esperanza y la realidad de una vida nueva hoy. Me va a dar esperanza de la vida eterna que viene y que empiezo a vivir hoy con Él. Me va a dar, a través de la esperanza, la fe que necesito para vivir cada día, anclado en esa esperanza, en ese conocimiento de Él, de su santa palabra. Porque un día Él hará nuevas todas las cosas. No habrá llanto, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá lágrimas. En esa tierra nueva, en la cual yo también te invito a ir y aceptar esa invitación que Dios nos hace cada día. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en este camino de esperanza.